100% villero. Y ahora de que te la das, cantina, tómatela. Si sos un garecabo, lo nuevo de Yerba Brava. Si no lo bailás, sos un amargo.